Buenas tardes, soy Arley y estoy en compañía de Cristian. En este podcast vamos a dar a conocer unos datos curiosos que pocas personas conocen. El primer dato curioso de la lista es: hay menos átomos en la Tierra que maneras de barajar un puño de cartas, ya que en la Tierra hay un total aproximado de 239.200 cuatrillones de átomos. En cambio, hay 81 decillones de maneras de barajar un puñado de 52 cartas. El nombre del actor Will Smith, si se organiza de dos maneras, se puede traducir dos oraciones, una afirmativa y otra de manera interrogativa. La primera forma en que se puede organizar es Will Smith Smith. Su traducción sería: ¿será Will Smith Herrero? Y la otra forma es Will Smith, y la traducción es Will Smith será Herrero. La Universidad de Cambridge es más vieja que el Imperio Azteca. La enseñanza en Oxford comenzó en 1096 y en 1249 la universidad fue fundada oficialmente. La civilización azteca como la conocemos comenzó con la fundación de Tenochtitlan en 1325. La respuesta al acertijo matemático de cuántos segundos hay en un año. Hay dos respuestas dependiendo de qué año se hable, si es bisiesto o un año normal. En un año normal es 31.536.000 segundos y en un año bisiesto son 31.622.400 segundos. Las mujeres en la antigüedad tenían que luchar para poder fumar en público. En la primera parte del siglo XX se pensaba que fumar era un hábito sucio y el que las mujeres fumaran era condenado seriamente por la sociedad. Los animales eran enjuiciados en la Edad Media. En la Edad Media los animales eran juzgados en muchas partes de Europa. La evidencia más cercana de un juicio con animales es la ejecución de un cerdo en el año 1266, en Fontenay-aux-Roses. Sorprendentemente, este tipo de juicios seguían siendo parte de muchos sistemas legales hasta el siglo XVIII. Las pelucas de la realeza estaban infestadas de piojos. Estas pelucas que usaban las personas de alto estatus social solían estar infestados de piojos, además se utilizaba grasa animal para ayudar a mantener su forma, tras de que olían mal y a menudo se incendiaban estas pelucas. La esvástica no siempre fue un símbolo malo. La esvástica tiene una historia de más de 3.000 años, durante los cuales en realidad simbolizaba la bondad y la paz antes de que los nazis de Alemania le dieran un significado diferente. Muchas culturas diferentes de todo el mundo, incluidos los primeros cristianos, los judíos, los hindúes, los budistas e incluso los nativos americanos, todavía hoy en día usan varias interpretaciones de la misma. Las antiguas dentaduras estaban hechas con dientes de los soldados muertos. No se suponía que la odontología antigua fuera tan buena, pero lo interesante es que antes de mediados del siglo XIX, las dentaduras se fabricaban completamente con dientes extraídos de las bocas de los soldados muertos. Thomas Edison sufría de nictofobia. Tal vez fue eso lo que lo motivó a conseguir ese descubrimiento. Para bien o para mal, su miedo a la oscuridad nos trajo la bombilla, y gracias a eso podemos tener luz en nuestra casa y en todo lugar en la noche, y en los días oscuros como los del invierno.